Está todo. Antes de nada, porque hay mucho que discutir, no haremos comentario hoy de mis mensajes. Claro. Lo dejaremos para la semana que viene. Pero ahora, María, respira hondo. Si tienes que avergonzarte, te avergüenzas unos segundos y después lanzas. Después ya nos contarán cosas los de Israel. ¿Vamos a un tazo de agua? Adelante con un agua. De baño. Sí. Bueno, como dijo Juan Carlos el otro día, no soy muy buena escritora y si me repito en algo o me equivoco en algo, pues me perdonaréis, porque lo he ido escribiendo a trocitos, a ratos y en sitios, como puede ser que le decías a un rato Tomeo, dentro del coche, con la luz de la bombillita aquella, cuando me venía un poquito, pues allí escribía. O sea que no sé cómo habrá salido. Bueno, voy a empezar. El otro día me encontraba en la oficina de tributos haciendo cola. Una cola interminable. Con mucha suerte conseguí hacerme dueña, por un ratito, de una silla, de las 5 que había solamente. De repente, cuando quise darme cuenta, estaba observando a la gente que tenía delante. Mi cabeza empezó a romper en hervor como si de una olla de agua se tratara. Los unos, hombres, altos, bajos, viejos o jóvenes. Las mujeres lo mismo. Qué diferentes los unos de los otros. Pero siempre que observo como ese día, llego a la misma conclusión. Dios mío, cuánto trabajo tienes. A veces parece que soy la única que te necesito, la única que te pido consejo o la única que te pido ayuda. Pero no, todos y cada uno de ellos, a los que miro u observo ensimismada, son un ser humano como yo, con sus problemas, sus alegrías, etc. Dios está ocupado, muy ocupado, escuchándonos a todos, aunque en ocasiones soy tan egoísta que pienso que solamente está pendiente de mí. Yo creo que actúo unas veces mejor y otras peor, pero siempre procurando no ofender a nadie y procurando también seguir la regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y como dice Maestro Cayetano, cuando algo me va bien, le doy gracias a Dios. Y cuando algo no me va tan bien, también le doy gracias a Dios, porque creo que siempre puede ir peor. Yo sé cómo es eso, porque he tenido épocas, o mejor dicho, años, en que tuve problemas grandes y muchísimas preocupaciones. Como puede ser salir adelante, no tan solo yo, sino también sacar adelante a mi hijo. Tenía a mi hijo tan solo 2 añitos cuando me quedé sola, sin su padre, nos dejó. Y entonces fue realmente difícil para mí. Podéis creerme, lo tuve muy difícil, pero Dios no me dejó jamás. Ahora lo veo, aunque cuando lo estaba pasando, apenas me daba cuenta. Llegué a pensar que estaba tan sola, tan abandonada mi suerte, que me preguntaba por qué. ¿Qué motivo había para pasarlo tan mal? Sin dinero y sin familia, y con pocos amigos. Trabajando donde podía y sacando fuerzas de donde no las había. Mi marido jamás me ha pasado un duro por mi hijo. En ocasiones como esa, es cuando ves los que son realmente buenos amigos, los amigos que creías tener. Llegan a quedar tan pocos que con los dedos de una mano te sobran para contarlos. Ahora, eso sí, esos amigos que quedan jamás se olvidan y ya pueden pasar años que siempre que me necesiten me tendrán, aunque ahora los tengo lejos, pero en mi corazón están siempre presentes. Los demás, por lo visto, eran solo amigos para pasar el rato, ir de juerga o de cenas. Bueno, no sé si sabéis que estaba en Barcelona, entonces no tenía a la familia allí o conmigo. Después pasan otros años y tu vida vuelve a cobrar sentido. Se disipa la niebla que parecía envolverte y cada vez lo ves todo un poco más claro. No es que esos años sean jauja, siempre cuesta salir de algo difícil, pero vas recobrando fuerzas. Parece que poco a poco haces nuevas amistades. El trabajo mejora, aunque todavía hoy no cuento con una seguridad, ni mucho menos. Pero algún día Dios dirá. De repente alguien un día te habla de un señor, en este caso su suegro, era Jaime, de un señor que te puede ayudar. Entonces vine aquí un día, pero tenía miedo, os lo confieso, porque pensé que se trataba de una de tantas sectas como por suerte o por desgracia pude conocer en Barcelona. Luego, por otra serie de circunstancias, aparte de hablar muchas veces con Jaime, me encontré también con Tomeu y seguí viniendo y espero seguir y seguir. Ahora, después de aquellos años tan malos y otros de no tan malos, un poquito mejores, parece que he sacado un poco la cabeza de la niebla espesa, del círculo en el que parecía dar vueltas sin poder salir y recibiendo palos por todos lados. Y créeme, y no lo exagero, lo pasé bastante mal. Solo os diré que en una ocasión iba por la calle en Barcelona con mi hijo, pequeño entonces, y me pidió algo para comer. Tenía hambre. Pensé, le compraré un bocadillo. Pero miré el dinero que llevaba, una peseta. Entonces pensé, ¿cómo iba a comprarle yo nada con eso? Espera, cariño, que lleguemos a casa y allí merendarás, le dije. Hoy en día no puedo quejarme, pues creo que Dios ha hecho milagros conmigo. Las cosas me van bien, hago sustituciones en el Insalud y casi siempre estoy trabajando. Por eso os digo que cuando miro a la gente pienso que Dios solo se ocupa de mí, pues me ayuda muchísimo. Ahora puedo incluso comprarle algún capricho a mi hijo, o puedo salir y comprarme algo de ropa, o si queremos salir a cenar de vez en cuando. Yo llevo dentro a Dios, ¿cómo lo explicaría? Le agradezco cada cosa que me pasa y si a veces no es tan buena, también le doy gracias porque jamás me abandona. A veces estoy tan a gusto en mi trabajo que cuando sé que se va a acabar, me sabe mal. He hecho amigas y amigos y me encuentro a gusto y me cuesta dejarlo. Tal vez, pienso, en otra ocasión vuelvan a tener una baja y me vuelvan a llamar. Y luego resulta que sí, que sin preocuparme o sin comerme el coco como hacía antes, me vuelven a llamar y piden si puede ser que vaya yo. Por eso, eso para mí es maravilloso. Tengo 3 o 4 ambulatorios en los que cuando tienen una baja de algún auxiliar, la responsable llama a atención primaria o a personal y piden por mí si es posible que vaya yo. ¿Cómo os explicaría lo que eso significa para mí? La gente me quiere y yo a ella. Solamente me dejo llevar. Cuando se acaba, a los 2 o 3 días ya me llaman otra vez. Repito que eso para mí es maravilloso, pues ya hace años que creía que el mundo estaba contra mí. Ahora, desde que vengo por aquí, escucho a eso Caetano y hablo con vosotros y me acerco alguna mañana a hablar con él y le pregunto cosas, mi vida ha cambiado por completo. Él me dijo siempre desde el principio, no te preocupes por el trabajo, todo se arreglará y te llamarán. Y vaya si me llaman. Y os parecerá increíble, pues ya no me preocupo como antes. No paso pena en absoluto. No estoy fija y sí que me dan envidia, como decía Juan Carlos la semana pasada, que me gustaría tener un trabajo fijo. Pero gracias a Dios voy haciendo y no puedo quejarme. Bueno, y para terminar os diré que, como al principio, yo creo que a veces me porto unas veces mejor y otras peor. Unos días estoy más contenta que otros, como todo el mundo. Pero normalmente dentro de mí creo que tengo mucho amor para dar y siento que quiero mucho a la gente. Y como es natural, también me gusta recibir. Pero es mucho mejor dar que recibir, al menos para mí. Y no quiero olvidarme de una frase que os quería decir, preciosa, sacada del libro El Principito, no sé si lo conocéis, que dice, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Tengo que mirar a la gente a través del corazón y no ser tan egoísta. Que Dios es para todos y no solamente para mí. Ha sido corto. Sí, pero ha dicho mismo, unas palabras, mira. No, lo mismo que decía aquí, que estoy muy contenta porque antes he sabido lo que era pasarlo muy mal. Entonces ahora cuando me voy a algún ambulatorio, que veo que como me pasó el mes pasado, que en el Arenal pidieron que si podía ir yo, pues es una satisfacción muy grande. Ahora mismo el día nuevo vuelvo a empezar en Llucmajor, que estuve también unos meses, y este verano fue otra chica. Y entonces cuando les llamé, cuando me dijeron, es que nos dijeron en personal que vendría la chica de este verano pasado y nosotros hemos pedido por ti. Entonces me han mandado a mí el día nuevo empiezo. Entonces aunque sea una semana o dos, pues a mí es una alegría muy grande. Por un lado me gustaría ser fija y estar siempre en el mismo sitio y claro, tener una seguridad. Pero por el otro lado pues tengo unos cuantos ambulatorios que en todos ellos pues me consideran como si fuera de allí. Entonces estoy muy contenta de ver que la gente te quiere, de venir aquí y teneros a vosotros. Tú sabes que en el psiquiátrico, y tú también, estuve 7 años, allí por lo Ahora veo que es que no tenía que quedarme allí, porque soy mucho más feliz fuera del psiquiátrico que cuando trabajaba allí. Pero lo pasé muy mal allí porque daban plazas y plazas y plazas, a mí no me querían dar ninguna, porque no tenía ningún padrino. Y como las cosas funcionan con padrino, yo no tenía ninguno, pues me borraban de la lista para poner a las que tenían padrino. Pero que en aquel entonces, que lo pasé un poco mal también, que Maestro Cayetano me decía, no te preocupes, porque cuando me fui de allí, que dije que me iba, no tenía otra cosa. No me iba porque tenía nada. Y antes de terminar en mayo, terminar a final de mayo, pues me fui y me apunté en el Insalud, pero porque me salió por ahí, digo, mira, me voy a apuntar a ver qué pasa. Y el mismo día que me fui a apuntar me dijeron, en el mes de junio, ¿qué tienes? Digo, no tengo nada, porque ya acababa el 31 de mayo. Y me dijeron, ¿quieres ir? No, perdón, en el mes de agosto. Digo, no tengo nada. Me dijeron, para ir a un mayor, que fue la primera vez que fui. Y bueno, ya me apunté, digo, mira, ya tengo un mes que me llaman de algún sitio. Y cuando llegué a casa, pues al cabo de un rato me vuelven a llamar y me dicen, ¿y en junio y en julio qué tienes? Digo, pues nada. Bueno, pues también tienes trabajo para junio y julio. Y agosto en un mayor. Y el de un mayor se puso enferma y me duró 6 meses. Aparte de junio y julio, o sea que fueron 7 meses u 8. Y a partir de entonces, pues ahora mismo estoy parada, pero no me preocupo porque me llaman a veces al día siguiente o como mucho una semana o dos. Y antes, cuando estaba en el psiquiátrico, era un montón de nervios, siempre estaba nerviosa porque no me ganan fija, porque no estaré nunca fija. Y sin embargo, ahora que tengo la cosa menos fija que antes, pues estoy tranquila. Y Maestro Cayetano desde el principio me lo dijo, no te pongas nerviosa porque ya verás cómo te irá bien. Y me ha ido bien. Nada más. ¿Hay algo que añadir a esto de María? Yo le diría que enhorabuena por la exposición tan breve y tan profunda que ha hecho, porque es realmente hasta emocionante ver una madre sola, bueno, no soltera, pero sin marido. Sí, para caso, ahora ya soy soltera, la iglesia me ha dado la nulidad. Tener que enfrentarse a la vida y además fuera de su tierra, en este caso de Mallorca. Y tener esta fe y esta especie de seguridad, incluso de optimismo. Y ahí se ve que efectivamente agarrarse a Dios es, creo que es un buen socio y un buen abogado, porque uno sale de baches, ya lo veo. Creo que has dado un buen ejemplo a mucha gente de aquí ahora, que nos puede servir a todos coger la energía esta que tú has demostrado, que se obtiene agarrándose. Yo sigo diciendo que ha sido muy corto. Que cuando es bueno sabe corto. Por eso, es bueno sabe corto. Pero aquí tenemos el mensaje que ha hecho Juan Antonio, que solamente leeremos el título, ya se ha leído este mensaje, pero después cuando José haga las copias, la única alternativa es Cristo o Espíritu de Dios universal, no hay más. Pero ahora convendrá dar todo el tiempo a estos dos tipos, que primero conviene que os oigamos por la radio de Barcelona, Cataluña. ¿Quieres soltar esto, Miguel? Bueno, pero estaba pensando ahora en la cuestión del trabajo, que también lo que ha dicho María. Que yo no le he hablado mucho, pero también está dentro de mí algo muy parecido a lo que ha dicho, ¿no? Parece que la cosa, todo lo que ha hablado de cuestión del trabajo no es algo material, es algo que cuando uno lo está pasando sabe lo fuerte que es eso, ¿no? De no tener trabajo y pasar el tiempo, y más si tiene un hijo que mantener. Yo, por ejemplo, ahora pensaba que cuando estuve mal en otra empresa, fueron unas cosas increíbles, ¿no? De que me llamara un amigo que hacía un montón de meses, un año que no había visto, y me llama y me dice si necesitaba trabajo. Y él sabía que yo trabajaba ahí. Y dije, sí, precisamente ahora he cambiado, estoy en una panadería. Gracias, no lo necesito porque estoy en una panadería. Me fue fatal, al cabo de 2 o 3 días lo llamo, ¿todavía está aquello? Sí, bueno, pues ya puedo empezar a trabajar de barrendero. Me llamo él, sin yo decirle a nadie que estaba buscando otro trabajo. Pero ahora me acuerdo también cuando empecé a trabajar en el otro trabajo de antes, que era una cosa muy parecida, me llamaban me hacían contratos de 15 días, de 18 días, una semana sin trabajo, contrato de 21 días, y nunca me faltó el trabajo. Y eso fue al cabo de 2 meses de conocer a Cayetano, porque antes estuve 1 año y 3 meses sin trabajo, no encontraba trabajo. Y bueno, no es que Cayetano sea un abogado de trabajo, una oficina de empleo, pero... que todo lo que has estado hablando, pues... No importa decir nada. Es que a mí, lo que... No te empieza a preocupar de lo espiritual. Lo que os quería dar a entender sobre todo, como, es que no sé cómo explicarlo, porque es que hasta yo me maravillo. Porque estaba en el psiquiátrico 7 años. Los 4 últimos años no salí a la calle. O sea, que ya no salí, que se lo hubiera denunciado era fija. Y estaba siempre deprimida y siempre mal. Porque pensaba, nunca estaré fija, nunca y siempre estaba nerviosa y siempre estaba deprimida por lo mismo. Nunca estaré fija, nunca estaré fija. Siempre tenía esa obsesión. Y llevaba 4 años sin salir a la calle. Y ahora que estoy así, como en la cuerda floja, que tengo mucho menos... Que ahora, antes, para cuando estás fija con el de arriba. Ahora es cuando estoy bien. No me preocupo porque digo, bueno, ya me llamarán. Sí. Bueno. Creo que le doy al cassette, ¿no? Bueno, pero antes hay que hablar, ¿no?, de dónde viene esto. Esto es una entrevista que nos hicieron porque antes de ir a Israel, Jaime nos dijo que había en la revista Año Cero un programa nuevo que... No sé cómo venía a decir, pero que venía a decir que era un programa para los sin voz, para los que no le daban voz en otro lado. Entonces mandamos un dossier, unas cuantas entrevistas de por aquí, algunas cartas y todo esto, y lo envié. Bueno, dije, tal día, el 17 de septiembre, estaremos en Barcelona. No. Yo la verdad es que no confiaba en que llamaran, pero bueno, llamaron a casa de Mónica, hermana de Marilda, al día siguiente, entrevista. Entonces, aquí está la cosa. En Onda Cero Radio de Barcelona. Cataluña y Valencia. Y eso se oye por toda Cataluña. Y Valencia. Valencia. Onda Cero. Eso se oye. Por lo tanto. Ah, el sonido. En Cala de Nada. Vivimos en un mundo puramente consumista, en que solo nos regimos por lo tangible. Pero aún queda gente anclada en el ayer, como es la gente de la Iglesia Pobre de Cristo, que es así como la denominan, un grupo de baleares que intentan retornar al cristianismo primitivo. María Gilda Muñoz Zúñiga y Miguel Jiménez Robles son un matrimonio de trabajadores sencillos, unos mallorquines que se sienten herederos de aquellos primeros judíos cristianizados, llamados también xuetas, que reclaman para sí el haber puesto en marcha la verdadera doctrina del Maestro. Ahí a los cuales les damos esta noche, pues eso, la bienvenida y las buenas noches. Buenas noches. Doña María o Don Miguel, ¿cuáles son los orígenes de la Iglesia Pobre de Cristo? Cualquiera de los dos. Bueno, pues hace bastantes años que un obrero yesero jubilado, llamado Cayetano Martí, está predicando un mensaje sencillo que no tiene nada que ver con las religiones o sectas organizadas. Y el mensaje sencillo es retornar a ese cristianismo primitivo y no retornar como algo, como una vuelta al pasado, sino a los orígenes, al tronco de lo que es realmente lo que quiso decir a aquel Jesús, que repitió lo que quisieron decir los profetas. Entonces ese mensaje no es el pasado, es la actualidad misma, porque si el mensaje sencillo es no hacer a los demás lo que no quieres que hagan contigo, esto es eterno y válido para todos. Entonces este amigo a través de su vida se ha dedicado a predicar estas cosas y bien, unos cuantos jóvenes, y no tan jóvenes, pero jóvenes de espíritu, pues hemos comprobado que sí, que es lo que son religiones organizadas van al poder y al dinero y no tienen nada que ver con esa espiritualidad que los primeros, el Buda, Jesús, Confucio, Lao Tse o el mismo Francisco de Asís, no tienen nada que ver con lo que después se ha montado en su nombre. Entonces, ese mensaje es válido para eterno. Don Cayetano Martí, que es el fundador de, ¿cómo lo podríamos denominar?, de la misma Iglesia Pobre de Cristo. Bien. La podemos llamar así. Sí, sí. Es el fundador de la misma Iglesia. ¿Cuándo la fundó?

de las budismo, las protestantes, te refieres, no, islamismo, todo esto, ¿no? Por ejemplo, las protestantes, ahora que las han cambiado de altar, es lo único que han hecho, o sea, la comedia la siguen igual y la Biblia la han manipulado a su antojo. Bien. Como los testigos de Jehová, por ejemplo, que creen que es la palabra de Dios. ¿Y vosotros creéis que tenéis la verdad en vuestras manos? Por supuesto que no, porque la verdad no es ni mía, ni de Cayetano, ni de nadie. La verdad es de Dios. Entonces, es a Dios al que seguir. Hay que seguir, no a nosotros. Ahora, todas las religiones te dicen, te hablan de Dios, te presentan una filosofía muy bonita, pero después tienes que seguirlos a ellos, sus ritos, sus dogmas y su dinero tienes que dar. Hemos hablado con María Gilda Muñoz y Zúñiga y don Miguel Jiménez Robles de la Iglesia Pobre de Cristo, a quien les damos las gracias por haber estado esta noche explicando qué es esa Iglesia Pobre de Cristo, que parece ser que solo está para los pobres, los ricos o los que tienen un poco de dinero no entran ahí. Pero si quieres pueden hacerlo, amando al prójimo, no explotándolo, eso es todo, mira qué sencillo. Te termino, las enseñanzas de Jesús son muy sencillas. El joven rico, ¿quieres seguirme? Abandona tus riquezas. No, pues bien, sigue con tus riquezas. O sea, no se puede servir a Dios y al dinero, no lo digo yo ni Cayetano, lo dice Jesús. Entonces, si hay gente que ha hecho dinero explotando a otros y dice seguir a Jesús, puede decir lo que quiera. Ahora, otra cosa es que sea la verdad. Yo me quedo con Jesús y con Cristo. Y una última cosita. Además, que si hemos venido a este mundo es para algo. Porque como no nos llevaremos un duro, ¿para qué queremos riquezas materiales? Llevaremos riquezas espirituales. Eso tenemos que acumular. Hemos venido a evolucionar, ¿no? ¿Queréis facilitar el teléfono de la Iglesia Pobre de Cristo por si hubiera algún oyente? De nuestra casa, porque cada casa tiene su... Como la Iglesia Pobre de Cristo no es ninguna secta, sino un grupo de amigos con una idea en común, sí. Pues yo puedo dar el teléfono de mi casa o de casa de otro amigo. O la dirección también puedes dar. Claro. Bien. Entonces, puedo dar el teléfono, si vivimos en Palma de Mallorca, sí. Y puedo dar el teléfono, por ejemplo, 971... Sí. 29 99 88, que es nuestra casa. O si alguien quiere escribir, pues leer. Bien, quizás si os parece bien damos el teléfono, que os llamen y a todo caso que os escriban. Sí, el 971 sería el prefijo, el 29, el 99 y el 88, ¿eh? Así es. 29 99 88, con el 971, para hablar con Miguel Jiménez Robles o María Gilda Muñoz Zúñiga, miembros de esta Iglesia Pobre de Cristo, como ellos la denominan. Gracias por estar con nosotros en Onda Cero Radio, en Onda Rambla. Gracias a ti. Gracias y buenas noches. Y al programa Luna Llena. Gracias. Y a todo esto, hablando antes con el que hacía los programas, no con el locutor, con el entrevistador, nos dijo, tenéis que dar el teléfono. Y yo digo, bueno, daré el de un amigo. Y dice, no, dale el vuestro, que ahí ya que le habéis escrito vosotros. Y después cuando salí de ahí, vi el nuestro porque lo dijo, y cuando salí digo, hostia, si vamos a estar una semana o más fuera. Entonces llamé por teléfono y vi el de Cayetano. Si no han llamado por allí, y dije, ¿lo podéis dar ahora? Sí, sí, ahora enseguida el teléfono es total. No ha habido novedades. Bien. Siempre preguntan al teléfono. Sí. Y siempre lo que les choca. Los ricos, ah, y los ricos no, y por qué no, ah, solamente para los pobres, ¿no? Siempre la puñeta, siempre lo mismo, es lo que choca, que no choca con ninguna religión, ninguna secta, ningún grupo esotérico, ricos y pobres, no, tranquilamente. Entonces esto choca, excluir a los ricos, que no excluye, nadie lo excluye. Y lo bueno de todo, ¿no?, que ahora así escuchándolo parece, es muy chocante, las religiones, pero muchos ya no se sienten metidos dentro de la religión. No se sienten en ninguna, pero sin embargo están defendiendo la idea de ricos y pobres, o sea, la riqueza, como si fuera una religión más. O sea, es... Porque, fíjate, todo bien, Iglesia Pobre, pero cuando hablan de dinero, ni porque sean católicos o sean protestantes, ni aunque tengan religión, no les va bien esto. Ser pobre. El ser pobre, o sea... Me da pichero eso. Bien. Ahora, Miguel y María, ¿qué pasa con Israel? Bueno, para mí Jerusalén, más bien puedo hablar, en especial porque es donde estuvimos más días, ¿no? Es una ciudad bastante religiosa, hay un fanatismo enorme que yo me quedé alucinada. Y espiritualidad, pues casi cero, diría yo, muy pocas personas que se ve que realmente lo sienten, ¿no? Porque ves una comedia, ves mucho negocio, ves un montaje que... peor que el Vaticano, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras valía la experiencia verlo, compararlo con esto sencillo que se está dando aquí, que aquí sí que se ve esto, allá nada. Por ejemplo, en el muro de las Lamentaciones, que es donde más se ven cosas así, ¿no? Para mí raras, ¿no? Porque yo no necesito comunicarme con Dios y golpearme contra la muralla con un libro, o sea, para mí eso sobra, entonces a mí eso ya me parece tan raro. que no la entendía, ¿no? Y bueno, en cuanto a cosa histórica, yo pienso que sí que vale la pena ir, ¿no? Porque claro, hay ruinas de aquí, de allá, y te comparan que aquí está la tumba de Jesús, luego acá la tumba de María, aquí vivió Pedro, y bueno, donde pescaban, y los apóstoles como paseaban por allí por el lago de Tiberias, ¿no? Y Jesús se ve que también vivió por allí cerca, porque está Nazaret, ¿no? Aunque en aquel entonces imagino que andarían en burro, porque el autobús tardó más de media hora. Bueno, yo qué sé, porque un poco, y además que es el desierto. Si no fuera por el río Jordán, que es una maravilla, que fuimos a donde nace el río Jordán, que eso es muy hermoso, me gustó mucho, ¿no? Y después el lago mismo, no sé, da una sensación de meditar allí, ¿no? Yo creo que Jesús fue muy pillo, ¿eh? porque vio que era un bonito lugar aquel, no sé, como que encaja con lo que se tuvo que dar aquel entonces, ¿no? O sea, interesante. Y la gente en general, claro, Israel es un país que se está formando, entonces tú no puedes encontrar un que se compenetre la cosa todavía, falta un encaje, ¿no? Porque no, unos vienen de Estados Unidos, otros vienen de Argentina, otros vienen de Rusia, o sea, son diferentes mundos. Entonces el pueblo de Israel, no sé si algún día pues va a encajar, pero cuando, pero es difícil, ¿no? O sea, que ellos no se comunican mucho, no hay mucha amabilidad, no te atienden bien porque son diferentes costumbres. Y los árabes es otro mundo, porque tú estás en el pueblo antiguo, digamos la ciudad antigua, ¿no? Y entonces de aquí para allá son los árabes, de aquí para acá los judíos. Y claro, son dos mundos tan diferentes, ¿no? Por ejemplo, los judíos son muy limpios, pues son muy exagerados, ¿eh? Por ejemplo, en un albergue que estuvimos con Miguel, no podíamos comer el pan que llevó Miguel porque contaminaba la cuchara, por ejemplo, eso no estaba bien. Cosas raras, ¿no? Y entonces nos metimos también en el barrio donde están los que viven estudiando todo esto de los rabinos, y claro, estaba plagado, yo les llamaba cuervos con rulitos, ¿no? Pero es que era demasiado, donde tú andabas, no sé, era... Y claro, tú ves que las mujeres ahí están, pero para mí están muy mal, ¿no? Y hay mucho machismo, ¿no? Y los árabes, madre mía, son lanzados, ¿ah? ¿Eh? Con las mujeres también, y si pueden sacarte un duro y te quieren vender esto y lo otro y te siguen, pero son más sencillos ellos los árabes, aunque viven en condiciones más sucias, digamos, pero son de espíritu más sencillo. A Miguel por lo menos, ¿cierto?, le simpatizó más la gente. Los mercados en el suelo, manzanas, naranjas, eso sí que lo pasamos bien porque había muchas frutas, eso no me puedo quejar. Y nos gustó mucho, por ejemplo, el mango, cosas típicas de allí, ¿no? Y a mí me hubiera gustado ver más música, pero claro, allí está todo muy manipulado, todo eso. Y la iglesia católica ahí no se pronuncia para nada, ahí no se ven casi curas, ¿no? Solamente las iglesias que han montado donde están las tumbas y no hay curas allí, ahí no funcionan los curas católicos. Y fuimos también a... bueno, sigue hablando tú. Bueno, y lo que yo vi allí, porque Israel es una cosa, pero Jerusalén es otra cosa. Jerusalén ya es el sumum del sumum. Ahí es la Torre de Babel, ya dentro de la misma Jerusalén, ya la ciudad antigua, eso ya no va más. Ahí te encuentras en un pedazo de terreno de pocos metros cuadrados, razas, culturas, religiones, ahí todo mezclado. Paseas el sábado, te encuentras ahí los árabes, el viernes, canturreando, los autobuses árabes no funcionan. Paseas el sábado, la parte árabe en actividad, la parte judía, ahí toda parada, no se oye nada. Va el domingo, plim, plan, las campanas del barrio cristiano. El barrio cristiano, por supuesto, está subdividido en ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, anglicanos, católicos, de vez en cuando algunos poquillos. Y bueno, ahí es eso, la Torre de Babel. Los judíos, claro, ahí lo que predomina son judíos y árabes. Y los judíos, la religión judía, lo comparo con los testigos de Jehová, la Biblia, la palabra de Dios, los judíos igual, la Torah. Sacándole el jugo a la Torah ahí, pasándose días, años, la mujer trabajando, los hombres ahí en las yeshivas, que son como los seminarios, dale que dale, y el fanatismo ese. Y luego está, se ve otro tipo de gente en Israel, que es la no muy religiosa, pero que está con la cosa del judaísmo como cosa intelectual, de cultura, filosofía, es que la filosofía de este profeta, de este sabio y el sabio, en fin, todo es intelectual. Religión intelectual, los árabes, no tan intelectuales, pero igual de dogmáticos que los judíos con su cosa. En fin, vimos eso, mucha religión, espiritualidad cero, excepto en algunas personas, que como personas, las hay, conocimos a un chico que fue una maravilla, estoy encantado de haberlo conocido, un venezolano que estaba trabajando en un albergue, quería ser judío de religión y no le hacían puñetero caso a nadie. nadie le echaba una mano, y ahí en Caracas estuvo la sinagoga, pero no llevó un papel para hacerse judío, en fin, nadie le hacía caso. Y él ahí con todo empeño que Dios lo había llamado y que quería ser judío y que cuanto más traba le ponían, más empeño ponía. Y bueno, una excelente persona. Era abogado, pero ahí trabajaba haciéndolo... Bueno, trabajaba en un albergue limpiando váteres. Y bueno, tratamos con él y eso fue una excelente persona. Eso es un buen recuerdo que tengo de Israel, de una buena persona. Y en general, sí, también es efecto... O sea, la gente, los conductores de autobús, la gente no muy sociable. Excepto en Haifa, que también tuvimos unos casos tremendos con un judío que nos llevó a su casa, llamó a su padre para que habláramos con él, que era sefardí, él no sabía ladino. No encontramos la dirección que buscábamos, nos llevó en el coche a buscar un albergue, o sea, encontramos de todo. Ahora, en suma, el resumen del viaje es que ha estado muy bien ver eso, porque ya vimos el Vaticano, pero ahora hemos visto unos pequeños vaticanos ahí, todos peleados, mezclados, que ya peor todavía, más asqueroso que el Vaticano de Roma. Porque ahí está todo junto. Ahí pero, solamente falta que estuvieran los budistas y los... Un segundito. Y a mí me sirvió mucho estar allí porque comparé con lo que se da aquí. Allá, por ejemplo, yo vi que hay mucha ignorancia. Por ejemplo, me encontré con un chico que venía de Londres ese fin de semana. Y tuvo nada más que una noche y fuimos a dar un paseo con él, que era amigo del venezolano. El Dani Levy, el apellido Levy, judío, ¿no? Y entonces este tipo, claro, hablaba inglés, ¿no? Y como él viene de Londres, habla bastante, se le entiende muy bien, ¿no? Y bueno, y me decía, pero ¿cómo tú dices eso de que de la religión, que lo explicó? Pero si para mí es lo mismo. ¿Cómo que va a ser lo mismo? Y ahí me di cuenta de la ignorancia de la gente. O sea, aquí Cayetano no explica muy bien esto, ¿no? Por lo menos a mí, yo, me ha servido mucho. Y allá la gente no sabe nada, confunde lo espiritual con lo religioso. Y yo le dije, no, hombre, un hombre espiritual, ese hombre ama al prójimo, no lo explota. Ah, vive en su vida algo sencillo, vive con Dios. En cambio, el religioso está haciendo comedia, tú metes al muro de las lamentaciones. Y bueno, le expliqué más o menos lo que yo entendía. Y el tipo, claro, se quedó contento porque fíjate que una persona que encontró su camino así de repente le pudo aclarar algo. Y yo le dije, pero no me lo agradezca a mí. En ese caso, Cayetano se tiene que pedir unas líneas porque a mí me lo aclaró él. Y yo esto lo veo aquí que, no sé, hay mucha ignorancia. Porque claro, tú estás allá y como ves tantas religiones, y claro, la gente también ahí que no es religiosa. Ah, que digamos que son judías, pero no de religión. Entonces, claro, pero hay mucha ignorancia. Y tú te das cuenta que esto de aquí sí que vale. Allá no aprende nada. Sí, no sé si el registro es una postal donde decía eso, que claramente estando allí, uno se da cuenta de lo que parece que pasa por aquí, que no es nada, cuatro tontos, que somos malos, que no somos buenos, porque tenemos problemas entre nosotros, no somos perfectos, eso ya se sabe. Pero macho, veo todo lo que hay por ahí, y te la marinera. Aquí... Da gusto, y gracias a Dios que nos hemos conocido y hemos conocido a Cayetano. ¿Te sirve todo esto para comparar? Y bueno, por ejemplo, una anécdota era que estábamos buscando una yeshiva donde hablaran castellano, que hubiera sefarditas. Encontramos una yeshiva sefardí, salió un tipo hablando en castellano, hablamos un poco, le dije, bueno, a ver si había alguno por allí que fuera sefardí, que tuviera recuerdo de sus antepasados, y de antes de los reyes católicos cuando vivían por aquí, se tenían transmisión oral. Porque venía buscando lo que se estaba algo que había en Mallorca, que era un cristianismo transmitido oralmente. Bueno, explico un poco la cosa y le digo, de aquel rabí Jesús, me dice, rabí Jesús, digo, siempre rabí, digo, no era rabino reconocido por supuesto por el sumo pontífice, ¿no? Pero rabí, predicador, qué sencillo maestro. Dice, bueno, dice, no te ofendas, dice, pero tú sabes que Jesús era un hereje. Y yo, no, mira, eso ya lo sé, que para vosotros es un hereje, ¿no? Un renegado. Un renegado también, ¿no? Pero eso no me preocupa, pero en fin. Bueno, estuvimos hablando sobre este tema. Y yo, más o menos, lo que me dijo no me sorprendía nada, ya sé lo que piensan los judíos, ¿no? De ese Jesús que es suyo. Bueno, entonces al final, bueno, él me da la mano. Ah, todo esto le digo, bueno, es que mi mujer es chilena. Y dice, ah, yo también soy chileno. ¿De dónde? De Santiago, ella también. De Macul, de Macul. Pero resulta que era un chileno que estaba ahí estudiando. Y al final me da la mano, y Marieta le da la mano, y hace así, ¡ay!, retira la mano. Y menos mal que no, Marieta no tocó al pobre chico, porque si no está 7 días impuro, porque... menos mal, hija, ¡ay!, casi la toca. Menos mal que al final el chico retiró corriendo la mano. Pobre gente, yo la verdad que estoy casi impuro. ¡Anda, que son ya los 12! ¡Flote, flote! ¡María, flote, flote, 7 días! ¿No le preguntaste en Chile a ver qué hacía cuando le presentaban a alguien? Ah, bueno. Ahí no. Porque en Chile se tiran encima. Y allí se fumaría el culo. Bueno, otra cosa, en Chile no sé lo que haría, pero ahí hacía el gandulazo, como todos los que estaban allí, que las mujeres trabajando y criando hijos y los tíos ahí. Estamos en una yeshiva y con libracos por todos lados, estaba discutiendo. Y entonces Marielda la miraron así. Y en el barrio de los ortodoxos. Entró a una librería a preguntar por un Talmud en castellano, no lo encontramos en ningún lado, en ninguna parte. Y bueno, y el librero era el barrio ortodoxo, le hablaba así. Y Marielda estaba aquí y le hablaba así, no la miraba. Y a todo esto, cuando van el sábado a la sinagoga, van así para no ver mujeres. Y las mujeres están arriba y los hombres abajo. Ay, María, estas mujeres. No de mujeres, porque yo ahí no vivo. No, todo en inglés. Yo ahí no vivo. Castellano, inglés y ahí. Y en la sinagoga de Barcelona pregunté. Nada, olvídate. Inglés. México, Buenos Aires, inglés, muy bueno, bueno. ¿Y qué más iba a decir? Era, ¿verdad? Fui también a la gran sinagoga de Jerusalén. O tanta gente hoy. Es imposible, pero es que Dios sería tan demócrata que no puede ni siquiera salvar a alguien en contra de su voluntad. Me refiero a la voluntad del individuo, no de él, porque su voluntad es de salvarlo. Pero si él no quiere escuchar, no. Entonces, claro. No, equivocado. Entonces, hay tal libertad que parece ser que tiene que haber una segunda llamada, aquello de que al que venciere. ¿Qué digo? Mira, dice, le hubiera... Por lo menos ya reconocen que sí, que era carpintero. Pero eso lo da en un sitio que no pueden demostrar lo contrario, porque si dice que es contrario precisamente donde ha nacido y ha vivido y es grave. Pueden ocultar cosas fuera, pero allí no. Sería horrible. Y pero a los ojos ya sería una mamá. ¿Y estuvisteis por Galilea? Ah, sí, me encantó. ¿Por los sitios así un sí, poco sí, en la casa de Pedro, tiene también otra iglesia muy baja. Ahí tenemos la foto para que la vean. Y muy lindo, se va en una barca, ¿no? El nacimiento del Jordán, que estaba Marielda mojándose los pies y yo le eché un porrón de agua encima. Y encima le eché yo también. Y cuando pasasteis por el Tiberíades, ¿tuvisteis que andar sobre el agua o no? Porque Jesús ya andaba sobre el agua como una loquera. Yo también anduve sobre las aguas. Está aquí en la foto. Aquí caminaba hacia... Aquí salí ya, empecé por la roca, salí ya, me quedé en mar abierto, en éxtasis. Joder, Miguel, tío, ¿cómo has evolucionado? Jesús y yo caminábamos en las aguas. Como el chiste, en las barcas. Donde nace el río Jordán es muy hermoso, ¿no? Porque piensan que ese río alimenta a todo Israel. Entonces desemboca con el lago y después sigue vaya al río. Pero turísticamente es bonito, claro. Hay partes muy bonitas. Con la cosa histórica, pero la cosa histórica solamente la recordé un poco. Lo que pensaba de que el doctor era la María. Porque... Que yo no me quedaba allá. Casi le muerden los árabes. Siempre miraban como miran a las mujeres. No, se metía, los árabes siempre quieren que las compraran. Entonces ella se metía, les preguntaba esto y lo otro, y después iba sin comprar. Y los árabes, ¡ay! Que se maldiciendo. ¿Visitaste los templos este de los Bahá'ís? Sí, por dentro. Lo que pasa es que no pudimos hacer fotos. Están ahí todas las fotos del templo de los Bahá'ís. Por fuera. Uy, muy bonito, unos jardines, sí. Y fotos que faltan, por lo menos. Ah, bueno, que la cosa histórica más antigua se puede ver un poco en la parte árabe, que es la más pobre. Y la parte judía es más rica. Entonces, se ven... una forma de vida antigua, pero claro, aún así está retocado, a lo mejor el de hace 500 años, pero no llega a los 2000 años de atrás. Se ven cosas antiguas, pero no. No, la Ronin nos la vimos dos sábados, que ahí es fiesta, como el domingo. Sí, fue muy amable. Fuimos a un restaurante, cenamos con ella, nos invitó, y al domingo, al sábado siguiente, que es domingo, nos acompañó con su novio a ver un kibbutz. ¿Cómo está? Y unas cuevas, está delgada, muy bonita, unas cuevas muy bonitas. Y yo no la conocí casi cuando la vi. Estábamos cambiando una chica ya. De bordeta. Ella hace clase en la Universidad Hebrea. De guitarra. Sí, de guitarra. ¿Y esto del vestido María? ¿Qué era aquello? Ah, en Betania. Bueno, es que yo sentía curiosidad por ir a ver dónde estaba la tumba de Lázaro. Entonces, yo aprendí allí las mujeres a callar. Peligro. Con el bazazo. Claro, fuimos a Betania, que por cierto, todas esas partes son árabes. Habías en tus ojos allí. Belén, Nazaret. Machismo a tope. Y entonces entramos a la supuesta casa de María y Lázaro y Marta. Y había un tipo, un árabe que cuidaba. Pues entramos ahí y Marita, póngase esto, póngase esto. Hago una foto, claro, para que le diera una propinilla, ¿no? Y le puso un vestido y enseguida se lo puso. ¡Ah, oh, es Marta, es Marta! Parece Marta. Marilda toda contenta. Bueno, yo no sé. Claro, si lo buscaran era propina. Bueno, la cosa es negocio, el negocio turístico. Por cierto, los árabes venden todo lo judío, venden kipás, candelabros, estrellas de David, símbolos cristianos, pero Inés me pidió si tenía una media luna y no encontré una media luna por ningún lado. Los árabes no venden media lunas. Solamente venden símbolos judíos y cristianos. Uy, porque da negocio. Claro, no encontré media luna. En fin, ¿qué más puede decir? Nada más. Y la vida más sencilla, la parte árabe, más pobre, más sencilla. Mucho sol. Sol. Ay, vale, pues, el desierto, el Masada y el Mar Muerto, ahí ya no veas. Fuiste esa Masada. Eso que me has dicho. El rabino con la secretaria, todo esto. Ah, pues aquí cuando estábamos en el barrio judío, que nos quedamos los últimos días allí, ¿no? Y claro, ahí para dormir en un albergue y parecía un convento, ¿no? No se escuchaba nada. Y entonces, pues yo no sé, me tiraba con ir a una tienda que yo había visto, un señor mayor que ponía para hablar cosas de judíos, para preguntar. Ay, dije yo, aquí me voy a meter, ay, ¿qué es lo que me dice esta gente? Y el señor, pues muy amable, nos llevó ante una chica argentina, era argentina, ¿no? Sí. Que el rabino no estaba, y también decía, para hablar sobre asuntos judíos. Ah, dije, entonces aquí nos van a decir algo. Y entonces la chica dijo, uy, siento que no podré atenderos porque el rabino está en reunión, porque siempre pasa en reunión, ¿ah? Con la Torá y con todos esos rollos. Y entonces, pues, la mujer muy amable nos dijo, no, pero podéis escribirle, seguramente nos contestará. En fin, la mujer muy amable, así Miguel sabe las direcciones, y que se ve que parece que Cayetano eso es lo que quería, el contacto, así, bueno, no sé. Y también fuimos a la donde están las sefarditas, que han venido de España, ¿no? Que tienen también un seminario de para ser judío de religión. Y también allí hablamos con gente, dejamos mensajes. Y luego hablamos con otra que su marido, que era argentino, y que también estaba en la reunión aquella, que también nos dio la dirección por si queríamos mandar a preguntar cosas, ¿no? Y un día que fuimos también, esto aparte, entramos al Inca, que digamos en las juventudes católicas, cristianas, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Tienen un hotel enorme, grande, muchos negocios allí hacen ellos, ¿no? Y entonces yo vi que había unos periódicos en inglés. Y yo, bueno, leí un poco, ¿no? La cosa y me interesó porque había un arqueólogo de la Universidad de Hebrea, que por cierto le dije a René que me consiguiera la dirección, dijo que me la mandara para escribirle. Y resulta que habían encontrado la tumba de Jesús, había unas cruces, unos signos de los primeros cristianos, bueno, todo eso está en excavaciones, o sea que yo me acordé del mensaje de Tano, y dije, por aquí parece que se puede conseguir algo. Bueno, eso tendré que esperar a que la Ronnie me mande la dirección de este arqueólogo, que se ve que hizo un libro y donde habla de que sí, que los primeros cristianos, pues hay tumbas de ellos por ahí en el Monte Los Olivos, y bueno, explico un poco la cosa, ¿no?, en esta revista. Pero claro, lo importante sería contactar con este señor y entonces, claro, le hablaré en inglés porque así, allá hay que hacerlo así, ¿no? Y entonces Ronnie quedó de enviarme la dirección. Entonces esos dos datos, pues yo creo que sí que vale la pena y vamos a ver qué pasa, digamos. Contacta. Ah, bueno, estuve hablando también, no me acordaba, en el centro sefardí con un dirigente de allí, que hablaba, bueno, hablaba castellano y son sudamericanos en su mayoría. Y bueno, hablé un poco de lo que venía buscando, si había alguna familia antigua, y digo, porque de esos judíos de Mallorca, dice, ah, sí, los chuetas. Y digo, bueno, dice, no, ya estoy enterado que son los chuetas, he leído bastante. Y digo, claro, porque se conserva temporalmente, se ha conservado a través de unos cuantos, pocos, ese cristianismo del rabí Jesús. Cuando yo empecé a hablar así, ya giró, ya no interesó mucho la cosa. Cuando empecé a hablar de que oralmente ese rabí Jesús nos transmitió el cristianismo, o sea, las familias y tal, ya no le interesó. Ah, sí, los tres también los conozco. Bueno, adiós. No interesó. En fin. Sí, también fuimos a la televisión, dejamos mensajes. Sí, bueno, estuvimos en la televisión, en la radio y en dos revistas y un centro hispanoamericano. Dejamos un dossier en cada sitio. Pues, ahí quedó. Por lo menos quedó la idea. ¿Cómo caminabas por encima de las aguas? Es muy simple. Debe haber algo. Hay un truco ahí. Hay una piedra. Hay una piedra. De rocas o arena. Todavía no sabes tú. Todavía no has aprendido. Hombre, debe haber a lo mejor arena. Piedra, sí. Hay piedra, ¿no? Sí, pues, hay una roca. Había una roca que estaba al nivel del agua, pero no se ve. No se ve. Pero solo hay una roca en una punta, llegué ahí nadando, ¿eh? Si esto lo decía Jesús a Pedro, no seas tonto y anda por encima de las piedras. Pero mira qué fácil engañar, ¿eh? Qué fácil engañar. Esto lo envió a cualquier revista fenomenológica y yo también he andado sobre las aguas. Y ahí después es un montaje. Miguel, déjame tomar. Ah, ¿verdad? El milagro de la iglesia pobre. Bueno, ya lo vi, ya lo vi. Y al salir al aeropuerto, eso es lo complicado, ¿no? Que estuvieron media hora preguntándonos cosas. Menos mal que Miguel el que más hablaba, porque uy, a mí eso no me gusta. ¿Qué, y qué pregunta, ¿no? ¿Con quién había venido? ¿Cómo habíamos venido? ¿Cómo habíamos pagado el billete? ¿De qué trabajaba? ¿Cómo...? Todo. Bueno, me preguntaron el número de calzoncillos, no me lo preguntaron. Todo lo demás, sí. Todo. Media hora con una traductora en castellano. Eso sí, no registraron nada. Para entrar, ni me preguntaron ni registraron. Para entrar, estupendo. Medidas de seguridad. Para salir, registrar tampoco, pero media hora. ¿Y qué contacto han hecho? ¿Y cómo conocían a Ronnie? ¿Cómo la han conocido? ¿Y cuántas veces fue allí a Mallorca? ¿Y por qué? ¿Y qué les ha dado? ¿Les ha dado algo para llevar allí? Yo le había dicho que te importa. No sale. Y a mí lo que me llamó la atención, que en algunas postales habían soldados. Ah, bueno, en el muro. ¡Qué horrible! Mira, todos los chicos jóvenes, 18, 20 años, haciendo la mili, y la chica igual, en todas partes con la metralleta. Le pediremos, porque no trajimos una foto, una postal de nuestro amigo Hugo, que envíe una foto de soldados con la metralleta en el muro. Que eso se nos pasó, no traer una postal. Y bueno, chicas y chicos jóvenes paseando por Jerusalén, tranquilamente con su metralleta. Sin traje militar ni nada, simplemente... Unos con traje militar y otros sin traje militar. Chicas jovencitas con su metralleta, paseando por las calles. La pena de todos. Sí, chicos, con su metralleta de paisano. Para defender Israel, dicen, la patria. No se tienen metidos. En fin. Eso es todo. Ya basta. ¿Y de la tumba qué os dijeron? Ah, bueno, sí que hay otra tumba, pero tú... Ah, no, es que fuimos a ver la tumba de Jesús, ¿no? Ahí en las fotos están. Y entonces yo entré a un... informaciones del Inca que había, ¿no? Entonces le digo, bueno... Ya, que entren antes... Aquí en la Cayetana, ¿no? No, o sea, lo demás le dije. Que la, un grupo juvenil católico... Es un grupo que se llama Young Movement Católico. Jóvenes Católicos, Movimiento Jóvenes Católicos. El que lo preside, Miren Magdalena. Y eso en realidad es simplemente un grupo hotelero. Son hoteles que te cobran un montón de dinero por dormir allí. Peregrinos, albergues... $60 cobraban la noche. ¿Y esto lo patrocino como...? El Inca. ¿Pero qué dices de Miguel Magdalena? Que sí, es presidente del Inca. En España también. Es presidente de un grupo hotelero. Existe lo mismo que en España. Lo único que ya es más grande y tiene más riqueza. Hoteles por Tiberias, hoteles de Jerusalén, hoteles por Tiberias. Y entonces yo entré a preguntar a la oficina de información y le digo, para ir a la tumba de Jesús. Nosotros ya habíamos ido, pero yo quería saber dónde estaba la otra. Sí, me dice, sí, es esta. No le digo, pero es que me han dicho que hay otra. Sí, me dice, pero eso está fuera. Es Dios, es religión. No es la verdadera. Vete tú a saber cuál es la verdadera. Como estaba fuera de Jerusalén, de la ciudad antigua ya. Hay tumba por todos lados. Me bastó ir con una y ver todo el montaje que había. En Belén, por ejemplo, bajamos a la gruta donde se supone que ahí nació Jesús. Hay muchas grutas, esto está agujereado como un queso gruyere. Y pues bajamos por un lado y había unas rejas. Veías aquí la parte católica, parte evangélica, al otro lado la parte ortodoxa, y no sé si habría por otro lado otra parte. Sí, había por todos lados trocitos, agujeros, entradas, salidas. Todo ahí en el mismo sitio. La casa de María, entrada católica, entrada ortodoxa. Ahí los que pintan son los ortodoxos, los católicos tienen muy poco que pintar ahí. En fin, todo. Pero en fin. Religión, negocio, dinero, turismo y ya está. No hay otra cosa. Porque lo hace 2000 años, muy poco pude sentir. Si acaso algo estando en el mar de Galilea y tranquilo, mirando aquello podría ser como hace 2000 años. O desde el Monte de los Olivos se veía muy bien Jerusalén antigua, la muralla, pero... ¿Y la experiencia de yo ahí, cuando estuve en el muro de las Lamentaciones, dejé un mensajito, que ahí todo el mundo dejó un papelito con un mensajito, que no cabe, está lleno de papelitos. Dejé un papelito, en nombre de todos que habíamos estado ahí, pero la verdad es que yo no me sentí identificado con aquel judaísmo. Yo no me sentía aquel judío de allí. Y aquello, un montaje militar, unos judíos en calzones, estamos aquí otra vez de nuevo, no sé qué, lo decían en su lengua, pero se les veía ahí, farroneando, fardándolo, para que estaban al lado cantando. Mirando. Y ahí con la Torá, yo no me sentí identificado con aquello, para nada. O sea, hasta el punto de que Castro me dijo, cómprate un talir, y no me lo quise traer. Y me trajo una kipá y me compré, tengo kipás, él me trajo, no me siento identificado con aquello. Con esa religión. ¿Y la del mamá? ¿La has visto, María? María. Yo sí, de María. No, María no la he visto. ¿Tú? Masada. ¿La has visto? Ah, Masada, bueno, algo turístico. ¿Has visto? Que ella no sabe. ¿Lo quieres ver? Sí, dolor. Cuéntalo tú, yo que sé, Masada, unas ruinas que hubo allí, de, que se refugiaron los judíos, cuando los perseguían los romanos. Estuvimos allí. Y son muy bonitos, mucho desierto, y al frente está el, sí, el Mar Muerto, entonces ahí uno flota, ¿no? Eso, bueno, más bien turístico. ¿Y la parte de las mujeres? La parte de las mujeres, al lado un rinconcito nada más a las mujeres. Y eso sí que está bien organizado. Y una rosa pequeñito para las mujeres. Lo demás. Además está muy alargado, ¿eh? Sí, sí, sí. Si las mujeres tienen que conformarse con un trocito ahí. Y la cura de. Que son de la calle. Se nota, ¿eh? Sí, no, ha sido una piedra, una roca. Uy, qué maravilla. No, y la ciudad de Jericó muy linda, es un valle. El agua, sí, muy buena toda. Y bebimos del manantial del profeta Elías. El manantial. Un árabe, porque como los árabes tienen la misma religión, es la misma que los judíos prácticamente. Y ¿estuvisteis allí en la Jericó universidad donde se cogen datos de...? Estuvimos allí, buscamos apellidos, busqué mis apellidos, Jiménez no salía, Rodríguez de mi padre sí, según mi padre. Carrasco de mi madre no salía, Robles sí salió. O sea, el apellido de mi madre está ahí. Madre. El apellido Robles de mi madre sí que salió. ¿Buscaste otros más o no? Sí, porque pagué 4 y no salían. El García me pidió Castro que lo mirara, está ahí también. Y entonces busqué, a ver, mira Riera, no está Riera. Pero ya no lo pregunté porque se puede estar. Miré unos cuantos de por aquí, no estaba ninguno, no estaban. En Méndez lo miré, no estaba. ¿Cómo que no? Si yo tengo... ¿Lo tienes? Es que sí, no tienen pues datos allá todos, no tienen todos los datos, no, no, pues no. Lo tengo, me lo trajo Castro, bueno, la última vez. Castro me dijo que cuando él miró no estaba García, y que lo miraba por si acaso, y ahora le ha salido, y cuando él fue no estaba, o sea, no sé si lo habrán quitado, pero yo miré varios... Ahora descubierto que vendré. Mira si no estaba, que miré, no, Martín Valls, y no estaba. Que no, y un poco más. Nos faltan datos. Y lo interesante cuando fuimos al Museo de Israel, que está en Jerusalén. Creo que como 200 pesetas. ¿Cada entonces estarán, no? Entonces estarán todos, pronto estarán todos. No, no, sí. Entonces, que pagamos 600 pesetas en el Museo de Israel en Jerusalén. Entonces, bueno, nos metimos, porque son muchos museos allí, no es muy grande, nos metimos donde estaban los pergaminos del Mar Muerto, ¿no? Que nos interesaba. Y claro, son rollo y rollo, y en judío y en inglés. Entonces había que traducir del inglés. Y entonces lo que yo encontré más interesante, que se me grabó, ¿no? Que decía que los hijos de la luz, que vencerían a los hijos de las tinieblas, ¿no? Y que esta gente narraría, hablaría, explicaría cosas para preparar, digamos, a una futura humanidad. Entonces yo me quedé pensativa, porque esto ya lo había escuchado otra parte. Claro, se lo comenté a la mañana, y él me estuvo explicando más o menos la idea de que sí, que los hijos de la luz son los que, bueno, lo que tiene toda la vida en la sal de la tierra. O sea, no fuimos al Qumran porque los manuscritos los vimos en el museo. Y al Qumran, para ver un covacho, no me interesaba verlo. Son unas cuevas en la pared nada más. Y estaban todos los manuscritos en el museo. Y eran pues textos hebreos antiguos. ¿Y los tienen tan vigilados como para armar tanto jaleo? Es que lo que ponían allí eran 4 cosas. Ellos seguramente los tendrán bien guardados en otro lado. 4 cositas para mostrar. Había bastantes, pero... Pero era interesante. Seguro que lo menos... Los hijos de la luz vencerían a las tinieblas. Bueno, no sé qué van a decir, ya está todo dicho. ¿Y Castro? ¿No lo has visto? ¿Y después Barcelona? Sí, ha venido a Castro. Por Barcelona. Sinagoga, ¿no? De Barcelona. No, no. Iba a ir más que nada por preguntar si tenía el Talmud, pero ya no lo pregunté porque ya este tipo que era un entendido en Talmud me dijo, mira, en castellano, y digo, y cuando vaya, si alguien me entra a Santiago o a Buenos Aires. Joaquín. Puedes preguntar, pero no lo vas a encontrar. Y si encuentras es algo que está mal, o sea, que uno dijo, no tiene calidad, no sé qué me dijo. Dice, si quieres encontrar algo, o en hebreo o en inglés. En fin. Bueno, en Barcelona, como siempre, yo paso a la catedral y entre las secciones y entre mensajes. Y nos vimos con Joaquín en Barcelona, con Joaquín, César y el Pedro, ¿cómo se llama el Galera? El Diego Galera. ¿Y quién más era? Pedro, un amigo que nos conocíamos. Y yo no conocíamos. Bueno, fuimos a tomar algo por allí, fuimos comentando la cosa, le dijimos lo de la entrevista y no podían venir porque se bajaban. No, bueno, Joaquín dijo, no, yo no. Pero también por el trabajo, Miguel, tenía que tener. Él dijo que dice, yo no soy de hablar, yo no. Bueno, me han dado muchos recuerdos con ellos. Y una cosa muy importante que se me había olvidado allí en Israel. Supongo que al pasar por aquellas callejuelas y todo y tal, sí. No os atropelló ningún camello, ¿no? Ah, pues espérate, acá esto lo maldijo una vez. Pues a mí, yo iba andando por el centro de... O sea, una calle cuando cruzas y te vienen coches por otro lado, te quedas en medio, en la raya blanca. Bueno, que yo aquí lo he hecho muchas veces. Voy por ahí por la raya blanca porque por la otra avenida no podía cruzar y me viene un taxista judío por esta parte enseñándome la raya y yo digo, che, no problem y el tío se me queda, no problem pero el tío ¿de qué vas, tío? ¿Qué tanta rectitud? No pasa si los días están rojos, peatones, no viene nadie, no pasa, es la línea y por aquí la limpieza extrema, que eso la va no sé qué. La barco, ¿no? Arriba me disfrutaba de estar allí. Todo ahí más natural, más tranquilo, más relajado. Y claro, ¿sabes, José, que llama la atención? Porque tú vas por fuera del muro, ¿no? Y entonces salen así los camellos con los árabes. Sí, llama la atención porque en vez de haber caballo hay... Camellos. Sí, te pasean. Claro, árabe más. ¿Y tú qué respondiste a aquel árabe que quería cambiarte por 5 camellos? Es que no era suficiente. Y Miguel porque cuesta mucho el pasaje de los camellos. Le hubiera enseñado alguna radio así un poco. Ya no me lo pierdo. Una baratita, lo que le gustan. Un guarda. No voy a pensar mucho. Un sensor de rayos ultravioleta. Ahí. Eso es todo. Ah, no, el novio de la Ronnie tiene muchas cosas, y tiene que ir a Palma de Mallorca. ¿Vendrá con ella? Sí, es judío, tan judío que no habla ni inglés, habla muy poquito inglés. Bueno, habla muy ninguna lengua más que hebreo, habla hebreo. Y le llamaba la atención de lo que le hablaba. Las preguntaba mucho, bueno, Ronnie se portó muy bien. Pues, ¿y a Nicolás lo viste? Sí, lo vimos aquí 3 días antes. Ya. Y le dijimos, estamos el domingo en Jerusalén. Ah, se mostró interés. Y sigo hablando. Porque soy amigo de Cayetano y de Manola, ya no mostró tanto interés, vino alguien a firmar un libro, no dijo llamarme y venir. Nicolás, antes de no haber pasado eso, yo hubiera ido a verlo. Nicolás es un rabino maestro. Cuando dice soy amigo de Cayetano y de Manola, sí, no iba mal. No sirve para nada. No nos dijo, joder, si le dije, estaré allí el domingo, dentro de 3 días. No dijo, llámame, pasa a verme o llámame. Cuando dice que soy amigo de Cayetano y de Manola, ya... Nada. Ya, fuera, otro esto libro. Ya me viene con la iglesia pobre. No dijo nada. Ya, wow. Aquí va a verlo. No, a él no le interesa nada, no. Él está en su mundo y no... Hubiera ido a verlo de la persona. ¿9 críos? Sí, ahí tiene muchos niños, la mujer aquí y Santo Antonio. Sí. Oye, en serio, yo veía una que andaba con 3 o 4 críos y decía, no. Ah, lo viste. A los críos, ella no, pero... A los de Patamán, ¿no? La mamá Patita. Si mira que ahora habría sido para espallar a las mujeres. No, eso también lo decía Juan en América, que cuando estás en el barrio judío, te vas al papá con los niños, te estás... Allá hay peor. Se espila. Ni que la ansia leve. Ahora empezamos a despertar. Un chiste que se me acaba de ocurrir, dice, las judías tienen tantos niños que María tuvo uno y le decían virgen. O sea, solo uno todavía es virgen. No se lo creo. Se me acaba de ocurrir el chiste. Hoy voy a cobrar el copyright. No es raro que la gente, que las mujeres que tengan un hijo piensen que esto que viene por el Espíritu Santo, porque macho... No puede ser que venga uno... Toca tener tantos que con uno no te has quitado ni la praga. Más o menos. Vale, ¿no? Esto se va a ver. Sura, vamos a cortar por aquí, cortar por allá. Habrá que cortar por lo sano. No, por lo sano no. Un anuncio normal. ano no costaría mucho tampoco. El ano mariano. Yo os he dicho antes que al estar ahí, lo que a lo mejor hubiera podido pensar yo mismo que sentiría estar ahí otra vez, en Tierra Santa, estar allí, pues lo que me sentí es como un cristiano de hace 2000 años frente a todos aquellos duros, aquellos cabezones duros de servir. Con eso me sentí. No, aquí pa, ponerme aquí pa, estoy aquí, en una de las lamentaciones. No, me sentí que era un tipo de reprimido, que no podía ser yo frente a todos esos tiparracos ahí, cabezones con la Torá y las armas. Con eso me sentí. No, sentí que... y no puedes hacer nada. No me sentí un judío que venía otra vez ahí. Me sentí un judío de los de Jesús desde 2000 años. Entonces, ahí no podía estar. Las mujeres que hacen en el muro de las lamentaciones, María Gilda. Un trocito, había una tonta con la Biblia. Oye, y hacía. Yo no podía entender. Sí, yo había todo. Yo no, mujer, no. Sí. En la parte árabe, en la parte de horrible, oye. Se drogan. Yo me cogía. O sea, que en el muro a las mujeres les dan lo que les sobra. Sí. Y hay tacaños. Y lo que sobra es lo que da. Van a orinar los hombres. Estaba pensando. Dos o tres piedras. Por eso hay un río que se confunde con las lágrimas. Me cogía el dolor de cabeza. Mucha ignorancia. Eso es lo que vi. Titiriades. Otra cosa. Otro tipo. Ahí por las calles en Jerusalén hay. Hay como aquí un ambiente de gran ciudad, pues mucha gente que toca la guitarra, que hace cuatro tonterías para echar unas monedas. Y hablamos con un tipo que tocaba el laúd, hablamos un poquito con él y yo le conté un poco lo de aquí, pero el tío no capiscaba mucho. Y él iba con su rollo de, me quería explicar que tenía un libro que era muy sabio. Y yo le digo, ¿pero qué, eres religioso? Y dice, no, él era más bien intelectual. La gente dice, le falta cultura, le falta leer. Y me dice, ¿por qué mira este libro? No me acuerdo el nombre, un sabio. Y me dice, mira lo que dice, bla, bla, bla, bla. Me leyó como 20 minutos, ¿eh? Y yo, ostras, está muy bien esto, está muy bien. Y todo lo que estaba leyendo era el Antiguo Testamento, era la Torá. Y yo digo, ¿pero esto no es la Torá? Y dice, no, esto es el sabio tal. Y yo digo, o sea, ¿qué diferencia hay entre un religioso y un intelectual de esto de la cita del sabio tal o sabio cual? Pero si lo que está diciendo era palabras maravillosas. Que lo mismo está en la Torá o lo dijo el sabio tal o cual. Pero el tipo me estaba ahí defendiendo el Estado de Israel y el militarismo. Y palabras bonitas, intelectualidad o la Torá. En fin, nada. Intelectualidad nada. Eso es todo. Eso es todo, amigo. Y... sueños... No, pero es verdad. Sí, vivencias así... ¿Sueños? Pues... hace un año, antes, bastante antes de ir a Israel, tuve un sueño en el cual me vi con Ronnie en Jerusalén y me vi en una ciudad llena de tráfico, con unas grandes avenidas llenas de coches por todos lados, semáforos y muchos camiones militares. Bueno, yo, eso fue el sueño que tuve, porque yo en mi mente estaba ahí en Jerusalén como algo romántico, algo tranquilo, en una ciudad, la ciudad santa, y llegué allí y vi que era mi sueño. Un tráfico enorme de coches por todos lados, una cosa bestial. Y yo no me pensaba que Jerusalén sería eso. Una ciudad enorme, claro, con el núcleo de la ciudad antigua. Pero barrios por todos lados y mucho tráfico. Y es lo que vi en el sueño. La casa de Ronnie no lo sé porque en el sueño la vi, pero ella estaba con unas chicas, con una chica y un chico conviviendo, entonces no fuimos a su casa. Y el barrio antiguo me gustó mucho las callejuelas que había, ¿no? Así con escaleritas, con... de estos farolitos antiguos, y yo más o menos tenía esa idea, porque también tiempo atrás tuve un sueño más o menos que yo veía una ciudad así, ¿no? Y claro, cuando aquí también pasé por la calle San Jaime, también hay una cosa parecida, que es como un árbol. Bueno, eso es lo típico, imagino, de aquel entonces, que todavía quedaba algo, ¿no? Bueno, te da una sensación, algo que te dice, ¿no? Que a lo mejor eso tuvo que ver, que a lo mejor por ahí pasó María, pasó Jesús, bueno... como que, no sé, siento una rememoranza, una cosa así, pero sencillo, no nada extraordinario, ¿no? Detalle nomás. Yo soy mucho sudamericano, hablando en castellano. Sí, hay muchos judíos argentinos. Y ya estamos con muchos judíos. Pues sí, pues sí. ¿Alguna pregunta del auditorio? Claro, no sé, bueno, os han dicho lo de la NIR, ¿no? Lo del programa de la NIR. No, nos dijiste tú por teléfono. Quiero decir, ¿sí? Si te llamamos, estamos en Israel. Ah, ¿sabéis que Israel? Ah, bueno, es verdad. Era la TDK, ¿no? Pagar, ¿no? Tráeme, cómprame una cinta y ya está. Sí, porque yo no sé ahora cómo lo que va a costar, lo que vale 600 en un sitio vale 500 en otro. Entonces, cómprame una TDK y ya está. Cómprame una TDK, tranquilo. Pues ahora ya es hora de que te lo compres, porque si tienes la cinta de vídeo, ahora tendrás. Vale 500 o 600. De todas maneras, yo te lo digo por esa manera, que muchas gracias, que no nos quiso cobrar nada. Sí, gracias. Que te iban a cobrar. No, lo que haré es ir manejando a uno y otro y que cada uno pues será que tiene esa dirección. No te lo está, ¿no? Ya te digo, y eso que has estado esperando aquí hasta el de removir para empezar. María. Jaume. Léeme este mensaje. Un momentito. Después ya. La única alternativa es Cristo. Nos referimos a Cristo, Espíritu Universal de Dios. Es la única alternativa o solución a todos los graves problemas de la humanidad. Los partidos políticos, militarismo, religiones, etcétera, no solucionan nada. Al contrario, los tropean más. Han sido siempre y son un fracaso, ya que solo van al poder y al dinero, con la llamada civilización, cultura, religión, etcétera. Solo impera el egoísmo, ambición, maldad, odio, etcétera, y aumenta más la división humana en ricos y pobres, explotados y explotadores. Es triste ver que de las universidades salen los seres humanos que explotan y se enriquecen a costa del trabajo de otros seres humanos, los obreros. De esta forma, los estudios humanos, las religiones, etcétera, en lugar de mejorar al ser humano, lo bestializan más. Separaciones familiares, odios, venganzas, estafas, robos, guerras, hambre, etc. Y claro está, todo esto lo produce la ignorancia, la oscuridad, lo que las religiones llaman Satanás, pero estas tinieblas están por falta de luz y amigos. La verdadera luz es Cristo, y claro está, que cuando hay luz se ven las cosas claras. El ser humano se convierte en sabio, bondadoso, justo, pacífico, y vive la vida sin ensuciarla. Y tanto si estudia una carrera como si trabaja manualmente. Es simplemente un ser humano y se comporta como tal. Se trata de comprender que en la escuela, universidad, religión, etc., lo primero es enseñar a ser de verdad persona humana. Pero si los que enseñan estas cosas no son capaces de enseñar la verdad del Espíritu, de enseñar el verdadero Evangelio de Cristo, que dejen paso a los que son de verdad apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Y esto, amigos obreros y obreras, pobres del mundo, es lo único, es lo que predicamos los que formamos la única y verdadera iglesia pobre de Cristo. No se trata de creencias religiosas, estudios seminarios o de seminarios, etc. Se trata de un verdadero cambio de vida, se trata de matar la bestia que todos llevamos dentro y hacer posible el renacer del ángel que está, digamos, dormido en cada ser humano. No se trata pues de acaparar cosas materiales, casas, coches, dinero, oro, etcétera, ya que todo esto produce más problemas. Es cuestión de espiritualizar nuestra vida y claro está, al margen de las religiones, que al estar dirigidas por gente con estudios humanos solamente van al poder y al dinero. Y se cumple aquello que dice Cristo, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Para poder enseñar el cambio recto de la vida es necesario que el que enseña camine rectamente. Esto es todo. Cristo es la única alternativa, ya lo hemos dicho en otros mensajes. Y para estar en y con Cristo hay que apartarse de partidos políticos, militarismo, religiones, llámense como se llamen, y formar parte de la verdadera iglesia pobre de Cristo. Resumiendo, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Teniendo pues las cosas claras, podemos ayudar a los demás para que también acudan a Cristo y no pierdan el tiempo en tonterías que agravan más los problemas. ¿Qué? ¿Te decís amigo de verdad ser un apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en tu propia vida? Ánimos pues y adelante, amigos. Cayetano Martín, noviembre 92. Bien. No hay copia. Eso se lo llevará José. No, no hagamos comentario ahora de esto. Y... ¿Hay algo más de Israel o de Barcelona? No. ¿O de Jaén? De Jaén con mis padres. Sí, muy bien, muy, muy agradable, muy familiar. Mis padres también. Todo muy bien, estoy contento de estar con mis padres unos días. Entonces, podemos volver al principio. Hay unos minutos aún. ¿Qué tal con esto de María? ¿Qué tal con esto de María? No habléis todos juntos. No la pongáis en un altar, pero ¿qué tal con esto de María? No habléis todos juntos. Demasiado ruido. Y en la próxima, ¿quién se atreve? Tampoco no lo digáis todos en una... No, yo tengo una cosa que decir, ¿no? Y es que cuando has comentado, ¿no?, toda tu exposición personal y tal, ¿no?, toda tu historia prácticamente, porque eso es una, toda una historia, pues la verdad te da, no sé, te da mucho que pensar, porque muchas veces funcionamos mucho más por las ideas que no por el sentir, ¿no? Ahí está la cosa. Cuidado con las ideas. Son los hechos que hablan. Más las ideas. Pista, ¿no, mujer? No, que vengo a decir de que todo lo que has comentado, toda esa vivencia tuya, humana y tal, con el problema de tu trabajo y tal, que cuando lo he oído, pues claro, me hace pensar mucho. O sea, muchas veces nos movemos más por las ideas que por ese sentimiento particular, ¿no? Por ese sentimiento de querer dar a entender tu vida, no tus ideas solamente, sino el modo de vivir. Es que es muy difícil hablar de ideas cuando no hay un modo de vivir concreto, ¿eh? Cuando no hay una base para hablar de ti mismo. O sea, si no hay una conexión para poder exteriorizarla, ¿eh?, y decir, mira, yo vivo esto con esto. Si no hay ese diálogo, esa facilidad para poder decir esto, decir ideas se queda muy, muy a la ligera, ¿no? Muy a la idea. Sí. Que, no sé, no sabes tú mismo darte, ¿no? ¿Cómo vas a dar ideas si no te conoces tú mismo, ¿no? Es una... Pero cuesta reconocerte a ti mismo. A mí me ha costado. No me cuesta. No, y desde luego, no sé, pero cuando te he oído también me he dado la impresión de que o una de dos, o te has tirado, o has estado muchos años con nosotros, o desde luego has pegado unos pasos muy fuertes dentro de ti. Si vives así, de repente despiertas, porque tienes que enfrentarte a la vida, el mismo caso de María es el mismo, con la diferencia de que yo tengo tres hijos. Entonces tienes que luchar y pasas momentos malos. Yo estoy en los momentos malos, bueno, espero que cambies. Es muy difícil luchar y de repente todo el mundo me ha dado la espalda, menos los amigos. ¿A qué te han quedado pocos? No, que no las cambies. Es lo único bueno de mi separación, los amigos. A mí me quedan, yo he dicho que con una mano me sobraban. Ahora, me quedaron en Barcelona, y porque de aquí es aparte. Me quedaron dos amistades. Dos. Lo mejor de mi separación es que he encontrado muy buenos amigos. En cambio, por ejemplo, una madre que es más triste, te da la espalda. Bueno, es que claro, siempre si se te cierra una puerta, se te abre otra. Hay momentos como este mismo mío, que todo el mundo me ha dado la espalda, no los amigos y mi suegro. Pero todo el mundo la espalda. Y lo más triste es que te va a dar una madre. Y tienes que luchar dando una casa adelante con tres hijos. Y de estar bien en tu casa con tu marido, de repente estás sirviendo en una casa. Sí, te digo una cosa. Entrar en un trabajo, como has dicho tú, que yo me creía que me abría en el mundo, que además eran familiares, y me estaban explotando y trabajaba 11 horas cada día. Al final yo he sido una desagradecida. Sí, a mí me ha pasado. Yo no quería ir a trabajar en una casa porque, la verdad, no me apetecía, pero son unas personas con unos sentimientos increíbles, me ayudan muchísimo. Me llaman, Antonio, no estés sola, te vendremos a buscar a pasar el fin de semana y no queremos que estés sola. Entonces, ha sido un cambio muy grande en mi vida, pero tengo personas maravillosas a mi lado, como por ejemplo Jaime y Manoli, que para mí lo son todo, porque Jaime en cualquier momento del día, de la noche, le puedo llamar y está conmigo, cosa que no está mi madre. Bueno, yo mi madre, mi padre todavía no tanto, pero no lo entendían al principio. Al principio estaban muy cerrados, porque yo a lo mejor... Yo no lo digo en este sentido. Una madre que le estás diciendo que tienes muchos problemas, una madre que tiene dinero para ayudarte y una madre que no te ayuda en nada, que vive su vida, que se compra joyas, que se pasea todo el día, una madre que no sabe tener a un nieto nunca porque en una casa tiene a sus nietos a comer en su casa. En cambio tengo a mi suegro, que tiene a mis hijos, me los cuido, si quiero salir me los tiene, si me encuentro mal los tiene él últimamente. Es allí donde encuentras a las personas, pero una madre así. Esto yo no lo podré superar nunca. ¿Entiendes? En cambio ves amigos, personas que no son nada, que te ayudan muchísimo. Y me he sentido identificada contigo cuando he dicho eso. Luego eso es, esto te hace recordar mucho las palabras de Jesús, ¿no? Cuando dice aquí tu madre, tu padre, tus hermanos y tal, ¿quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Y te quedas así y dices, bueno, es verdad, igual que esto de los muertos. Pero es que te sigue doliendo porque ya lo sé, ya lo cuando sé. Cuando es algo cercano te duele. A mí me pasaba con mi abuela. Ya, mira, sé. Yo por ejemplo para venir aquí. Y gracias a Dios que el final ha sido un bonito recuerdo para mí. Porque si no, hubiera siempre sido la parte negativa. Y aún puedo gracias a Dios. En mi madre no busco respuesta, la acepto tal y como es. Me llama y me dice cómo va. Entonces yo le digo todo va bien, todo va muy bien. ¿Porque para qué? Porque al final termino escuchando sus lamentaciones. Porque estoy sola y porque estás sola, porque tú quieres. Y ya nos tenemos que discutir. Entonces yo he terminado por decir que todo va bien. Y a lo mejor estoy llorando cuando cuelgo el teléfono. ¿Entiendes? Porque no le importa en absoluto si yo estoy sufriendo. Pero viene desde lejos. No, pero esto que yo eso lo entiendo porque mi abuela se lo ha hecho a mi madre, se lo ha hecho a mi hija. Una madre típica que cuando ha casado a su hija ya lo ha hecho todo. Ya te has casado, bueno, ya está, ya no eres hija mía. Juan Antonio, ¿qué más dices tú? ¿Cuándo hablarás? ¿Cuándo? Engari no es. Ya se ha ido. Mira, aquí, Cooper. Ahora te lo doy para mirarlo. Se le ha de hacer una película. No se ha dormido. ¿De quién Engari se dorme? No, no, bé, ja vos he dit i vos ho torno a repetir. Si era a qualcú que vol dir qualque cosa. No deis, m'escoltau. M'escoltau. No m'escoltau. Sí. Escoltar i t'escoltar. Sí, no. Mira, La israelita aquí tendré que hablar en castellano. Resulta que lo que ha dicho María, bueno, cualquiera, venga, porque el día menos pensado tendremos que hablar por los aparatos aquellos del Vaticano, quién sabe. Ahora ya me veo a Castro aquí, riéndose. Castro es de Valencia. Castro es de Valencia. Que mañana se casa otra vez. Bueno, su hermana. ¿Qué? ¿Estarías dispuesta tú a decir algunas cosas el viernes? Ya te han pillado. Sí, ¿eh? Sencillamente tienes que decir, no, no me va bien, ya está. Sí, me va bien, no, no me bastarán dos horas. Venga, adelante. O sea, ¿por qué no vienes? Oh, Magdalena, el viernes que viene, ¿quieres hablar? Miguel. Miguel, ¿quieres hablar el viernes que viene? Es que yo estoy solo, me siento solo, que hable, que venga otro. Lo vive muy de cerca, él lo vive todos los días, entonces puede hablar. ¿Cómo es eso? No, bueno. Ah, sí, pero... Ah, no, entonces. El mes que viene. Divendres que ve. ¿Eh? Divendres que ve. No, ¿qué? Sí, un puntito. No, pero llama, que yo tendré el rellotge de guía. Claro. Y vendré a dormir, no, pero andamos a dormir donde vaya. No, pues un pedo. Claro. Y yo para el otro, no sé nada, pero lo diré todo. No, no alarguéis mucho, porque después tenemos que hacer vacaciones de Navidad. Uepcha. Ana, ya no te quisiera, porque le vas un día más con otra clase. Ana, José, no. Yo antes, no sé nada, antes lo diré de, todo, pero... Antes de Navidad, o después, ya veremos. Ve, llama el viernes. ¡Hombre! Claro, es que me tengo que preparar, porque si no... ¡Hombre! En tu amigo se prepara, te vas, corres unos cuantos kilómetros. No sé si te no, prepares. Preparo un poco, ya. ¿Eh? Que me prendo. Que ya, el gimnasio, pero... ¿Te saben que dente un poco? No, yo voy a tiene más leds y... ¡Au, cruz! Yo le doy un masaje. De, pero, men... ¿Qué es lo que hemos hablado esta mediodía? De la cinta, de para hacer copias. Sí, de Jaime. Ah, de los de Jaime. De esto ha hablado un poco. Si alguien la tiene una de saber y algo. Ah, exacto. Hay que hacer copias, llamo, hombre. Juan Antonio y Manolo. Juan Antonio entiende. Juan Antonio, el sabio de María Rosa. Ah, yo la grabo una tarde. Yo conseguí una ayer, pero la tengo que estar.